Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a crear una especie de reloj universal con su mitología. Imaginemos que estamos mirando el cielo desde el este al oeste, de noche. Y al menos desde esta región del planeta en la que vivo yo, mirando hacia el norte a más o menos 70 y pico de grados, es que se ve un arco que nace en el oeste, se sube inclinándose 70 grados aproximadamente y vuelve a cerrarse en el oeste. Ese arco en el cielo es por donde desfilan los planetas, el Sol y la Luna. Y entonces de noche se ven estrellas en esa misma región que antes no se veían, que de día no se ven porque el cielo las tapa. Y esas estrellas forman constelaciones y esas constelaciones parten este arco, que en realidad es como un aro que nos rodea. Este aro lo parte en 12, que son las 12 constelaciones del zodíaco, por ejemplo, y las reconocemos de noche, pero sabemos que giran y reaparecen y están durante el día. Y nada, y hoy tenemos una cosmovisión muy vasta sobre todo ese proceso, pero todo lo que sabemos hoy está construido arriba de un edificio de intuiciones que se fueron generando y que se fueron cristalizando y fueron moldeando nuestra cultura, que fueron de a poco, expandiendo esta cosmovisión y creando nuevas visiones. Pero aún en este año 2020, con todo ese conocimiento, cuando nos paramos en la Tierra a mirar el cielo de noche, seguimos viendo lo mismo que veían nuestros antepasados prehistóricos. Y nuestros ojos siguen siendo más o menos los mismos. Obviamente hay detalles, hay cosas que cambiaron, pero en esencia lo que quiero decir es que nuestra visión sigue siendo la misma hasta que le agregamos imágenes de telescopios, por ejemplo. Entonces cuando nosotros miramos el cielo, hacemos un recorrido prehistórico que nace en esa prehistoria. Y eso es lo que quiero explorar, lo que quiero que imaginemos y tratar de entenderlo como una especie de reloj del cual vamos descubriendo sus agujas. Entonces, mirando ese arco en el cielo, tenemos que imaginarnos cuál es la primera aguja de este reloj. Y es obvio que es el Sol. Si nos imaginamos ser un hombre, una mujer prehistórica, casi un simio, casi un mamífero, y podemos, si queremos, pasarnos e imaginarnos ser algo más antiguo, no importa dónde elijamos pararnos ahí para imaginarlo, está claro que no hay un proceso regular más rápido que el del día y la noche, que podamos percibir y que nos afecte, que encima tanto, ¿no? Porque del día a la noche quien era depredador pasa a ser depredado y las maneras de sobrevivir pasan a ser distintas. Así que está clarísimo el impacto que tiene. Y no hay uno más rápido, tan fuerte. Entonces, necesariamente hubo algo que podemos llamar la era del Sol. La era del Sol fue un periodo de decenas de miles de años en los que la cultura o protocultura de nuestros antepasados estaba gobernada por el día y la noche como única, como principal reguladora de nuestro tiempo. Entonces esa es la primera aguja que gira a esa velocidad. No sabemos cuál. No hay una comparación. Es una unidad natural la duración del día. Bien. Luego podemos imaginar que hubo una era de la luna. La era de la luna fue un gran periodo de tiempo en el cual esto que se transforma en cultura, esta protocultura, lo que sea, no hace falta que seamos demasiado específicos con esto, que seguro va a estar mal. Lo que importa es la idea, no cómo la estamos expresando. En ese periodo ya sabíamos que de noche a veces había una presencia de luz. Y esa presencia de luz era suficiente para poder cazar de noche, quizá. Esa diferencia de luz permitía cosas que antes no se podía. Y de hecho hay especies que están evolucionadas para ver con la luz de la luna. Específicamente una luna llena, que es la más interesante, que es la que más luz trae. Y para un montón de animales, las noches de luna llena son tan iluminadas como son para nosotros el día. No hace falta que tratemos de imaginarlo desde esa perspectiva que es tan marcada, tan distante, y hace que sea tan obvio. Aún desde la perspectiva nuestra, en la que no vemos de noche bien, incluso las noches de luna llena son realmente distintas a las noches de poca luna. Y obviamente distintas al día. Entonces, y también tenemos que pensar que al estar acostumbrados a vivir en ciudades con iluminación artificial, y también estamos acostumbrados a la contaminación visual que hace que el cielo de las ciudades esté bastante iluminado, tenemos que sacarnos eso que tenemos tan metido y tratar de imaginar lo que es vivir en un momento en el que no hay luz artificial. O es el sol o es la luna. Y en ese contexto, las fases de la luna son importantes. Cambian lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer. Específicamente me imagino salir a cazar en determinados lugares, en determinadas zonas de la selva o del bosque o lo que sea. Entonces esa es la era de la luna. Y esa aguja gira a una velocidad que es, no sé, no hay una unidad para medir la velocidad a la que gira la luna. Es la velocidad a la que gira la luna. Que interesante, o sea, esa sería nuestra segunda aguja. Lo interesante es que a medida que fue pasando esta era de la luna, obviamente superpuesta a la era del sol, se empezó a notar alguna relación entre estas dos, algún patrón que se repite, como hay tantos soles por cada tantas lunas llenas, por decir algo. Entonces, fíjense que hay dos agujas, pero aparece un tercer fenómeno imaginario, y eso lo podemos pensar como una aguja, como una tercera aguja de alguna manera, imaginaria, que moldea el tiempo. Eso es lo que quiero decir, moldea la percepción del tiempo. Y si eso sucede, se puede encontrar una, quizá una unidad natural en la que se puede decir, ah, tantas lunas llenas suceden cada tantos soles. O sea que podemos dividir a una luna llena en determinada cantidad de subsoles. Y podemos medir ese tiempo y bla, bla, bla. Ya me van siguiendo la idea. Que no importa si es imprecisa. De nuevo, no importa el detalle. Podemos tratar de decodificarlo mejor. Pero lo importante de esto es que se encuentra una regularidad tercera, por así decirlo, que es como la resonancia de las dos agujas primeras, y eso marca una nueva era, marca una nueva idea, aparece una nueva unidad, aparece el mes, por ejemplo, vinculado al movimiento de la luna. Y bueno, esos dos juntos son quizá los más fuertes. Pero hay otros, que son los planetas. Los planetas también van moviéndose de una manera rara. No rara, regular. Pero tardan tanto que se requiere mucho más tiempo para darse cuenta. Entonces, la era de la luna inicia cuando somos capaces de entender esa sutileza de que cuando el sol está ausente puede a veces estar la luna y generar una presencia lumínica notable, valiosa, que altera la vida. A partir de darse cuenta de eso hasta darse cuenta de la regularidad de los planetas. Esa es la duración más o menos de la era de la luna. Lo mismo podríamos haber dicho de la era del sol. Pero la era del sol no tiene un inicio. La era del sol, el inicio de la era del sol está perdido en la memoria porque la tenemos desde antes de, o sea, la tenemos desde cuando éramos células, quizá amebas. No tenemos marcas en la cultura de ese inicio. Pero bueno, es muy apasionante irse por las ramas, pero volvamos. Entonces, la era de los planetas empieza cuando se encuentran estas otras agujas. A estas agujas se las creyó vagabundas. Y de ahí viene la palabra planeta, que significa vagabundo. Y tenemos una aguja para Mercurio, una aguja para Venus, una aguja para Marte, una aguja para Júpiter, Saturno. Y hasta ahí, porque Neptuno, Urano y Plutón no los pudimos ver sino hasta hace poco tiempo gracias a los telescopios. Entonces no forman parte de nuestra protocultura. Entonces, esas agujas que agregamos, en principio cada una tiene su propio tiempo y o sea, igualmente siempre, si uno acepta la capacidad de entender lo que es una fracción, que podríamos imaginar un momento de la humanidad en el cual el concepto de fracción no se entendía y podemos imaginar un momento en el cual sí. No sabemos qué pasó en el medio, no sabemos cómo fue la transición, pero sí entendemos que hay una diferencia entre entender lo que es una fracción de lo que no. Por ejemplo, poder medir en medios soles, poder medir en tres cuartos de luna, poder medir esos tiempos. Entonces, si los tiempos de los planetas no encajan fácil, hasta que no encajan en alguna regularidad no fraccional, por así decirlo, o previamente entendida y redondeada, porque si no entendés la diferencia entre medio sol, quizá el fenómeno lo contás como soles completos, y entonces estás contando de más, te estás pasando si no entendés el concepto de fracción. Y entonces al se te acumula un error que nada, se te manifiesta sorpresivamente y te exige, por ejemplo, crear los años bisiestos. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero me gusta la conexión. Me gusta la conexión entre año bisiesto con esta incapacidad de entender las fracciones. Y cómo el problema se fue acumulando, porque cuando se corrige en una escala, se manifiesta el error en la escala siguiente de tiempo, y la escala siguiente tarda más tiempo en pasar. Entonces es como que el problema de encontrar estas medidas, o sea, cuántos minutos entran en una hora, cuántas horas entran en un día, cuántos días entran en un mes, cuántos meses entran en un año. Toda esa idea del calendario está condenada eternamente a estar mal. Porque la idea de calendario, de esto de meter periodos más chiquitos en periodos más grandes y en otros, está basada en la idea de que existen esas regularidades realmente en los fenómenos celestiales. Y malas noticias, no la hay. El universo es caótico. Pero para entender esto tuvieron que pasar muchos, muchos años. Es como un conocimiento reciente este, comparado a la escala que estamos hablando. Entonces, esto de no distinguir las fracciones de los enteros, o no admitir la existencia intermedia entre dos enteros, no sabemos cuándo sucedió, pero nos podemos imaginar como apareciendo en algún momento de todo este proceso y empezando a acumularse este error. Porque piensen cómo estas teorías de estas regularidades entre las agujas, de cuántas lunas entran en cuántos soles y etcétera, todo esto que tiene una necesidad, porque la necesidad está en predecir estos momentos tan significativos para entidades que están queriendo sobrevivir. Entonces se crea una, podemos llamarle protociencia, podemos llamarla como sea, no importa, pero lo que quiere es poder predecir cuándo pasan las agujas, cuándo suceden, cuántas agujas entran adentro de cada otra. Y como está conectado con algo práctico, con algo que tiene que ver con la supervivencia, no requiere ser perfecto, no requiere ser exacto, no requiere ser verdad. Lo único que necesita es ser bueno, ser suficientemente bueno. Y eso ese costo que se paga en exactitud, en veracidad, se gana en supervivencia. Esa supervivencia es ni más ni menos que la que permite vivir lo suficiente como para poder percibir a la escala de tiempo que sigue. Entonces, también es muy interesante pensarlo como un juego de supervivencia en el cual la estrategia en todo momento es decodificar lo justo y necesario para sobrevivir un poco más. Y ese tiempo más que me gano es el que me permite entender un poco más, ver más tiempo, ver otras regularidades y volver a pegar un salto de escala. Gracias a esa visión, poder sobrevivir más y poder ver la escala que sigue. Y este proceso es como virtuoso. Cada escala, perdón, es virtuoso, pero ojo, porque tampoco tenemos garantía de que sea infinito. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de ideas justificamos basándonos en estas maneras algebraicas de expresar la historia y la prehistoria y o entender las, el espacio de las posibilidades del pasado. Bueno, me fui muy por las ramas y perdí el hilo, así que tengo que recordar qué es lo que estaba diciendo. Sí, es interesante verlo como un juego que juega en la humanidad, no los humanos individuales. Aunque, evidentemente, a medida que una fracción más grande de los humanos se fue dando cuenta de este proceso, este fenómeno, llamémosle a eso filosofía. A falta de una palabra mejor, usemos la palabra filosofía, no importa que no sea preciso, no me calienta eso ahora. Pero cuanto un porcentaje mayor de la humanidad filosofa, es que también se genera un entusiasmo y un deseo por jugar ese juego, por jugar el nivel que sigue. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchísimo entusiasmo en energías renovables, en poder establecer colonias espaciales, en los viajes espaciales en general, y un montón más de ideas que tienen que ver con que nuestro próximo desafío de supervivencia está en otra escala y demanda ideas nuevas y más a largo plazo, quizá como tiene que ver lo de las energías renovables y el espacio. Pero hay un montón de cosas más. Y también faltan esfuerzos quizá en desarrollar nuevas ideas políticas. Eso no hay que perderlo de vista. No solo son desafíos tecnológicos, son desafíos políticos. Desafíos financieros también. Porque tienen mucho que ver con la toma de riesgos y con el jugarse una parte de la riqueza actual y que estamos acostumbrados a asociar con supervivencia, a la riqueza, sacrificar una parte de eso arriesgándola a desarrollar ideas que puedan ser la clave para pasar a la próxima escala. Por lo menos para no morir prematuramente en esta escala también. Valen los dos incentivos. Entonces, nos está pasando eso ahora. Quiero decir que hay... Que lo que quiero decir es que es parte de un proceso que a nosotros quizá nos parece nuevo, pero lo tenemos que entender como parte de algo que viene pasando muchísimo antes. Siempre hubo un porcentaje de personas que se conectaron con un juego de supervivencia superior al que estaban conectados la mayoría del resto de las personas. Y tampoco hay que pensarlo como que este porcentaje se expresa solo en los individuos. También quizá lo que es más justo es expresarlo como un porcentaje del tiempo que los individuos dedican a vivir. Eso quizá es más justo, porque la imagen de que hay personas que sí lo ven y personas que no es quizá injustamente discriminatoria. La problemática que estamos imaginando y la escala en la que estamos imaginando las cosas es afectada no tanto por el porcentaje de personas, sino por el porcentaje de tiempo que las personas dedican. Entonces, Está también bien pensarlo así. Y como que la curiosidad es un líquido. La curiosidad filosófica es un líquido que se esparce por las personas. Por eso también me gusta la idea de que parte del entretenimiento y del tiempo que le dedicamos a dejar a la cabeza en libertad, que parte de ese tiempo sea la filosofía genuinamente hecha, no la filosofía entendida como ay, tengo que leer un libro de Kant para poder entender filosofía. No, filosofía hecha en sí, por uno mismo, no intermediado. O sí, quiero decir, no intermediado por algo tan masticado. Eso es lo que quiero decir. No intermediado por nada. Entonces, volviendo. Esta conexión con estos niveles de supervivencia, también es bueno verlo como un juego. Y eso también genera un incentivo fuerte sobre entender el reloj, entender las agujas del reloj. Y fíjense cómo en ese intentar entender por motivos económicos y ese intentar entender por motivos filosóficos de curiosidad genuina, cómo de ese juego nacen básicamente las corrientes de las grandes corrientes de pensamiento. El pensamiento místico, el pensamiento religioso, el pensamiento científico y todas las cosas intermedias que hay entre estos que mencioné, pero que no están bien etiquetados, digamos. Porque de nuevo, esas etiquetas, esas limitaciones de bibliotecario responden a cierta visión del mundo que también formatea cómo uno aborda las ideas. Y hay que tomar perspectiva de eso. Entonces, no es tan importante discutir sobre qué es la religión, qué es la ciencia, qué es la mitología y cómo se delimitan y cómo se definen, como si estuviéramos rindiendo un examen en el instituto de sea filósofo en 10 días. Lo que es importante percibir y jugar y imaginar es cómo el juego de estas, de estos incentivos, de estas estos incentivos de supervivencia económico y de varios niveles, cómo empuja, cómo moldea distintos modos de saber, cómo estos simios se han vuelto sapiens, cómo estos homos se han vuelto sapiens. Y detrás de todo, o sea, cuando uno entiende que hay un montón de formas de pensar que no necesariamente encajan perfectamente con estas delimitaciones, estas formas están vivas en cada persona de distintas maneras, eso creo que da mayor riqueza para imaginar qué es lo que otros imaginan. Entonces permiten el mejorar la capacidad de imaginar lo que otros piensan crea puentes entre las personas, crea empatía y permite unidades más grandes, cooperaciones más grandes, lo que a su vez también está vinculado con esto de permitir afrontar desafíos más grandes, de mayores escalas, de mayor escalas de tiempo de supervivencia. Requieren cooperaciones más grandes y las cooperaciones más grandes requieren más confianza y la confianza requiere mucha más tolerancia al error, y la tolerancia al error requiere poder imaginar cómo funciona la cabeza de otra persona para poder decir, ah, no lo hizo de mala persona, no me quiso cagar, solo que se equivocó. Y bueno, nos enojamos un poco, pero seguimos intentando resolver el problema. Entonces, es muy difícil de etiquetar estas cosas y en qué momento, y entender en qué momento sucedieron en la historia y cómo se fueron combinando. Estos cambios de pensamiento y en los contextos de supervivencia que se fueron presentando. Entonces, posiblemente nunca podamos descifrar el misterio de cómo se fue creando lo que hoy llamamos inteligencia, pensamiento, conciencia, lo que sea, no importa. Esa ensalada de cosas, cómo se fue creando, posiblemente sea un misterio eterno. Pero lo que sí podemos imaginar es las fuerzas que tuvo que haber y cuáles fueron las posibilidades en las cuales esas fuerzas se combinaron y esas olas chocaron y esos contextos de supervivencia se generaron y cómo se fueron resolviendo. Una especie de intuición algorítmica. Una intuición algorítmica. Estocástica. Entonces, perdí el hilo otra vez. Esta vez no puedo poner pausa porque se cortaría la canción. Y se notaría que puse pausa. Ya puse una vez, pero probablemente no se haya notado. Entonces tengo que retomar el hilo. Bien. Retomar el hilo solo lo puedo hacer hablando. Así que tengo que hablar, no puedo pensarlo en voz baja. Entonces, estaba diciendo de los desafíos, la cooperación, la imaginación de la cabeza de otra persona y cómo esta capacidad de imaginar la cabeza de otras personas se ve beneficiada si somos capaces de entender que los pensamientos que las personas tienen no son fácilmente encasillables con algo que nos corta los puentes, por así decirlo, porque nos genera diferencias que creemos que son mucho más grandes de lo que realmente son. Entonces, lo que quiero decir es la importancia de esos puentes, cómo está vinculado con la capacidad de entender a los pensamientos como algo más complejo, más inasible, más indefinible y posiblemente eternamente misterioso. Posiblemente la esencia del pensamiento humano sea eternamente misteriosa y quizá sea bueno, quizá ese conjuro sea bueno. Ese conjuro que la naturaleza nos tiró en la cabeza, quizás sea bueno. Y incluso quizás tengamos la capacidad de entender que la única forma en la que una inteligencia puede suceder es si tiene este conjuro de imposibilidad de autorreferencia, de autoexplicarse, de autoentenderse, de manifestarse eternamente caótica. Como las órbitas de los planetas y de todos los astros. Y del universo, del relojito que estamos queriendo imaginar. Que, ya sea de paso, es bueno haber retomado el hilo que había quedado tan atrás. El relojito que estamos armando, al que le hemos ido poniendo estas agujas y que nos ha ido sirviendo cada vez más y nos ha impulsado a querer mejorarlo, tiene estas eras: la era del Sol, la era de la Luna y la era de los planetas, que no tardó tanto en mostrarnos contradicciones con la idea del relojito. Por eso la era de los planetas es quizá una era, la era como de una gran ruptura, de mucho conflicto intelectual, porque la luna y el sol tienen movimientos que perfectamente se nos parecen que giran alrededor de la Tierra, porque nosotros orbitamos alrededor del sol y la luna lo hace alrededor nuestro, entonces desde nuestra perspectiva estamos en el centro de sus movimientos regulares, de sus agujas. Pero mirar a Marte, por empezar, sí, tomemos a Marte como ejemplo, que quizás es el más fácil de ver de noche. Es un puntito rojo que no titila. De ver el movimiento retrógrado de Marte de vez en cuando, que coincide con los momentos en los que la Tierra se le adelanta a Marte en su órbita, porque Marte orbita un poco más lento que la Tierra. Entonces, hay momentos de cada cierta cantidad de meses, Marte parece retrasarse. Entonces, no tiene sentido que la agujita vuelva para atrás si estaba girando. Si volvió para atrás, algo la hizo volver para atrás. Como nosotros. Nosotros, los humanos, nos movemos alrededor de la Tierra por nuestra propia voluntad. No tenemos una agujita que nos hace girar. Entonces, que los planetas puedan mover la aguja para atrás, de alguna forma les da carácter, les da una voluntad. Y no es difícil de ahí saltar a la mitología de los planetas asociados con dioses que hacían cosas. Y esas cosas solían ser terrenales y solían ser terribles. Y no es difícil imaginar, por ejemplo, que durante mucho tiempo coincidieron tormentas muy fuertes en la presencia de Júpiter. Y entonces asociamos Júpiter al dios Zeus que tira rayos. Qué sé yo, lo inventé recién, lo improvisé. Esto es jazz. Esto es jazz. Entonces, tranquilamente pueden haberse dado asociaciones de inundaciones, terremotos, lo que sea, con presencia de planetas, incluso en posiciones retrógradas, momentos que la aguja va para atrás, y pueden haber tenido un efecto significativo en la vida de pueblos, de tribus, que los hizo asociar a ese momento una voluntad. Y nada, es fascinante pensar la era de los planetas como el momento en el que nacen los dioses, o al menos los dioses menores. Podemos pensar que el sol obviamente fue el dios inicial, y luego nacen los dioses estos plurales, más terrenales, más... Y también interesante ver cómo le asociamos nuestras propias características a esos movimientos de la aguja para atrás. Y bueno, después también el movimiento de Mercurio y de Venus, al tener órbitas que están interiores a la órbita de la Tierra, el movimiento de ellos también es raro en el cielo, porque los vemos hacer una elipse completa. Y esa elipse la vemos de a ráfagas al atardecer o al amanecer, cuando el sol todavía no salió, entonces no nos encandila. Y podemos ver entonces a Venus y a Mercurio, y vamos reconstruyendo lo que vemos y nos damos cuenta que giran al visto, si lo, depende en qué momento de la historia lo queremos imaginar, podemos pensar que son elipses en el cielo incrustadas, óvalos así, bidimensionales, o podemos pensarlo ya como elipses tridimensionales las que descubre ni más ni menos que Johannes Kepler, que en esta construcción que estamos haciendo, Johannes Kepler juega un rol fundamental porque es el que nos da el universo de Kepler, básicamente el universo de los cuerpos que se mueven en elipses, que tardó cierta cantidad de tiempo en ser destronado. Hoy, por ejemplo, vivimos en el universo de Einstein. Y no tenemos ni idea cuánto tiempo va a pasar, o qué va a pasar, o cómo será el universo que destrone al universo de Einstein. Y bien, volviendo. Perdí el hilo de nuevo. El universo de Einstein, el universo de Kepler, las elipses. Sí, bueno, en algún momento durante los atardeceres y los amaneceres podíamos intuir sobre las voluntades de Mercurio y de Venus. Y esa fue la era de los planetas, que la podemos considerar terminada quizá con el nacimiento de la ciencia moderna. Ahí podemos elegir el universo de Kepler, o podemos elegir el universo de Newton, o el de Galileo también, no importa. También es interesante ver cómo la visión de Galileo y el geocentrismo no solo es una manifestación en este proceso de comprender cómo funciona este reloj, sino también es una manifestación en el proceso de cómo las ideas se van cristalizando en la cultura, y cómo van jugando un rol cada vez más fuerte en la supervivencia de la escala en la que nacen, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, las religiones, que podemos imaginar que nacen y dan lugar a una escala de tiempo que está asociada con la de los pueblos, no tanto la de las tribus. Es como que las religiones juegan un rol unificador de tribus, son como una visión compartida de la existencia, que permite a distintas tribus cooperar entre sí y formar pueblos. Y esos pueblos en algún momento deciden transformarse en sedentarios y nacen las ciudades, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Galileo es como un cruce de caminos, de dos procesos, un cruce de procesos. El proceso de entender el reloj, y el proceso de crear confianza entre nuevos niveles de agregación de humanos. Y ahí surge un choque, porque esa religión, con su enorme capacidad de hacernos sobrevivir y atravesar miles de años, que por más que esos miles de años tuvieron guerras, tuvieron sangre, tuvieron caos, son parte de la calibración del proceso también, ¿no? Digo, lo que quiero decir es que no contradicen su valor como posibilitador de esa escala. Entonces, las religiones nacen en una escala, posibilitan otra, y obviamente que crean sus propios problemas también, activan sus bombas de tiempo. Y el caso de Galileo y la Iglesia y la visión geocéntrica y heliocéntrica es un gran ejemplo de eso. Y es muy relevante porque no hay muchos de esos. No hay muchos ejemplos como esos. Y posiblemente en el futuro que nos toque vivir a nosotros o a nuestros hijos y o nietos, posiblemente vuelva a haber otro de esos momentos. Y posiblemente tenga que ver con los universos paralelos. Entonces, también es bueno que, como generación intermedia entre esos dos puntos. O sea, nuestra generación es una a la que el geocentrismo le resulta ridículo, el heliocentrismo le resulta obvio, e incluso las personas que son religiosas no pierden tiempo defendiendo la teoría geocéntrica. No les importa. Es como, bueno, sí, obvio, ya está, ya pasamos esa página. Y los que en esta generación nos identificamos ateos, por ejemplo, creemos que estamos en una vereda absolutamente contraria a la de los religiosos. Y eso no es verdad. Y tiene que ver con lo que decía hace un rato de que las distintas formas de pensamiento no hay que pensarlas como categorías en las que las personas se encajan perfectamente, sino más como porcentajes de tiempo en los que los pensamientos de las personas se manifiestan. También es muy interesante ver a las personas no como una unidad de una identidad, sino como una emergencia, como un coro de identidades que van prendiendo y apagándose, como que van resonando con distintos momentos, y cada persona resuena de una manera distinta con otra. Como si fueran instrumentos de música, acordes, de guitarra, notas, como. Y eso también es muy lindo pensarlo como que posibilita una complejidad en las amistades que genera mucha riqueza en las relaciones humanas en general. Y también es importante no entender a las relaciones humanas de manera acartonada y súper categorizada, porque eso genera puentes. Perdón, eso rompe los puentes, genera distancias y nos conecta con lo otro que estábamos diciendo antes. Este audio es multidimensional. Sí, es multidimensional. Sí, es la palabra correcta. Se pueden crear loops de este audio adentro. Entonces, nosotros, incluso quienes somos ateos y einsteinianos, por así decirlo, o sea, quienes somos devotos del universo de Einstein, tranquilamente podemos, sin darnos cuenta, crearnos un cristal alrededor de eso y no aceptar la existencia de universos paralelos, por ejemplo. Entonces, es muy interesante que seamos conscientes de eso, de este momento que nos toca vivir y cómo nos moldea a cada uno de nosotros. Porque si es verdad esto que digo, que nos toca vivir entre estos dos cruces de caminos grandes y que generaron choques fuertes, por así decirlo, entonces nuestro rol quizá es hacer ese puente y ayudar a que las generaciones que vienen puedan resolver ese problema bien. O sea, cuando aparezcan nuevas teorías de cómo funciona el reloj, que las generaciones que siguen puedan seguir resolviendo sus diferencias de manera más o menos pacífica. Alguna guerra u otra, pero tampoco la pavada. Tampoco genocidios y aniquilaciones y destruir el... Y arruinar la vida de generaciones de personas y destruir el planeta, etc. Entonces, no es cualquier cosa esto de filosofar. No es un ejercicio sin valor. Tiene que ver con la creación de puentes. Y esos puentes van a tener quizá... O sea, el ladrillo que nosotros pongamos en esos puentes va a ser muy chiquitito, no lo vamos a ver jamás, pero el saber con tanta certeza que existe ese ladrillo, porque podemos, en esta perspectiva cósmica que estamos imaginando, nos podemos dar el lujo de ver al tiempo cristalizado e imaginar a la existencia entera como algo que no sucederá ni sucedió. Ya está sucedido, ya está todo. Nosotros simplemente la estamos navegando. Entonces, en esa visión, ese ladrillo que nosotros pongamos en ese puente ya existe, ya está. Si estamos tan seguros de que este proceso es así y que nosotros estamos ahí, entonces ese ladrillo existe ya mismo. Nunca jamás vamos a saber cómo será ni lo vamos a poder ver, y seguramente será muy pequeñito, pero existe. Y eso es inevitable pensarlo como creador de sentido. Creador de sentido de la vida, quiero decir. Como una especie de zanahoria en el palo filosófico. Y volvemos a la idea de la filosofía como despertada por una curiosidad que nunca va a poder ser saciada, pero siempre va a estar generando una nueva capacidad de sobrevivir y de vivir más tiempo y de tener más curiosidad, más misterios, más curiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Me fui de nuevo por las ramas. Este audio ya tiene 51 minutos. Bueno, qué interesante. Pensé que iba a poder expresar la idea más rápido, pero no. Y todavía faltan eras. Falta continuar con la el cómo sucede Johannes Kepler, cómo sucede Newton, cómo sucede Einstein. Pero bueno, yo creo que para este audio estuvo bien haber recorrido la era del Sol, la era de la Luna y la era de los planetas, y tomarlo como un disparador. Tomarlo como un disparador de a dónde queremos hacer zoom, a dónde queremos seguir, porque vos que estás escuchando esto, posiblemente te interese hacer hincapié en alguna parte que yo pasé por alto porque no me interesaba tanto o porque no me di cuenta. Lo más probable es que no me haya dado cuenta. Entonces, en función de ese de ese interés, esto se ramifica para cualquier lado. Pero es un ejercicio de imaginación colectivo asincrónico, por así decirlo. Es un experimento. Que en algún punto es reconstruir este relojito y ganar intuiciones de cómo fue la era dominada por cada una de estas agujas y nada, todo eso. Así que bueno, voy a elegir este momento para cortar este audio, cerrarlo y darle vida.